estamos en el gozo del Señor. Por eso les saludamos desde aquí, desde nuestra iglesia adventista Los Peregrinos en Miami, Florida. Déjenme ver ya los amigos facebookeros que están conectados con nosotros, para entonces poder saludarles a ellos ahora y saber ya desde dónde nos están escuchando. Déjenme ver ya quienes están allí conectados con nosotros y poder entonces saludarles en el nombre del Señor. Déjenme revisar a ver, ahí ya me están escribiendo desde Honduras, ya hay gente conectada con nosotros, desde Bradenton, Florida, también ya están allí con nosotros, desde Seattle, desde Chiapas, México, desde Costa Rica, San Jacinto, California, Medellín, Colombia, Panamá, también me están saludando desde aquí, desde Los Peregrinos. Señores, qué cosa más grande, estos santos no son fácil. Bendito sea el Señor. Colombia, Corona, California, a ver, desde Argentina, San Roque, Argentina, Guatemala, República Dominicana. Aquí están los embajadores de Dominicana. ¿Dónde están? Que lo vi. Ah, aquí están desde la iglesia de Mella. Bienvenidos, mi amado del gozo. Qué bueno que comparten con nosotros aquí en Los Peregrinos. Gracias por tomarse la molestia de venir a adorar con nosotros. También José Luis y la esposa que nos acompañan esta noche. Gracias de todo corazón. Mis damas amigas que están también allí, que el Señor les bendiga grandemente. Y qué bueno es que nosotros podamos gozarnos en el Señor. Ahora diga conmigo: estoy en el gozo. No, parece que ustedes acabaron de pagar la deuda hoy. Estoy en el gozo. Cuando uno está en el gozo, es la única forma que uno puede abrir la palabra de Dios. Porque si usted viene triste a abrir la palabra de Dios, entonces va a encontrar un personaje triste. Pero cuando usted viene con gozo y abre la palabra del Señor, aún con un dolorcito en el corazón, aún con un problema que está enfrentando, siempre Dios tendrá palabras de esperanza para nosotros. Vamos a abrir el texto bíblico, vamos a orar. No sin antes saludar a nuestros amigos de Chile, también de Córdoba, eso es Argentina, de Louisville, Tennessee, de Kentucky también, que están allí ya conectados con nosotros. Oramos. Querido Dios y Padre amado, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, tu bondad y por poner en nosotros el gozo que viene de Jesucristo. Queremos abrir tu palabra esta noche y encontrar bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Libro de Éxodo, capítulo 32. Una de las cosas que el ser humano se le olvida es que siempre nosotros borramos algo. Hay gente que borra su historial del internet, hay gente que borra sus conversaciones en el teléfono, hay gente que borra, como decíamos hace un momento, sus faltas ortográficas cuando escribe, hay gente que borra una fórmula química o matemática que hizo en el examen y no está seguro si es esa, y entonces pone otra fórmula o arregla la fórmula. Hay gente que borra una respuesta en algo porque siente que esa no es la respuesta correcta. Siempre nosotros estamos borrando algo. Hay gente que borra marcas que quedaron de las crayolas de los muchachos en las paredes y las pinta. Siempre estamos borrando algo. José Luis y yo estuvimos borrando manchas de la alfombra esta semana también. O sea, siempre en la vida hay algo que hay que borrar. Muchos de nosotros quisiéramos borrar el pasado. Muchos de nosotros quisiéramos que las cosas fueran diferentes en la vida y que nosotros podamos poder sonreír libremente porque ya las marcas del pasado han sido borradas. El problema es este, que queremos que esas cosas se borren, pero no sabemos cómo borrarlas. O sea, yo tuve la experiencia, iba a hacer un video ayer para las redes sociales, pero estaba tan cansado que dije, no, con esta cara de persecución y cansancio que yo tengo no se puede hacer video. Y no lo hice. Pero mire, yo aprendí varias lecciones esta semana. Usted sabe que a mí siempre me gusta aprender cosas. Aprendí con José Luis a usar las máquinas de limpiar alfombra. Aprendí también que toda mancha sale. Esa fue mi principal lección de esta semana. Y la aprendí limpiando la alfombra de la iglesia. ¿Qué quiero decirle con esto? Nosotros hemos usado diferentes líquidos para limpiar la alfombra y la mancha seguía ahí. Pero cuando conversando con José Luis, que fue la persona que nos dio el lindo regalo y sorpresa de limpiar la alfombra de la iglesia, conversando con él, él me deja saber que para toda mancha hay un químico. O sea, no hay mancha que pueda quedarse. Para toda mancha hay, ¿qué cosa? Un químico. Y es tan impresionante que ahora lo único que nos falta son algunas manchas. Pareciera que alguien trajo un chicle en el zapato o algo y el chicle se quedó plasmado. Vamos a irnos por ese lado, ¿verdad? Para ser misericordioso con lo come chicle de la iglesia. y que no le caiga lepra en el nombre del Señor. Y fue que ellos no trajeron el chicle en la boca, lo trajeron en el zapato, fue, ¿eh? Para que la gracia de Jesucristo los alcance. Y entonces trajeron el chicle en el zapato y el chicle se quedó pegado en la alfombra de la iglesia. Y usted sabe que hay un bendito líquido que usted le echa al chicle y entonces como que lo cristaliza el chicle ese y sale el chicle solito. Oiga, qué cosa impresionante es. Claro. Sí. Pero claro, eso no es permiso para que vengan a seguir masticando, que se le caiga la muela de atrás, que venga con el chicle ese. Pero lo que quiero decir con eso es que toda mancha, ¿qué cosa? Sale. Entonces, repítalo conmigo, toda mancha sale. O sea, cuando yo entiendo, escúcheme bien ahora para que entienda a dónde vamos ahora. Cuando yo entiendo que toda mancha sale, entonces yo no voy a seguir sufriendo por la mancha que yo tengo. O sea, yo voy a, es cierto, es incómodo, es cierto, a veces se ve feo, es cierto, en el caso de las damas, a veces cuando los embarazos le dejan algunas manchas, los embarazos en la cara, y uno quisiera cubrirlo con el polvito que se pone, con el maquillaje y todo eso. Ok, no estoy hablando de nada de eso, le estoy diciendo es que no importa la mancha que usted tenga, sea física, sea emocional, sea espiritual, sea familiar o matrimonial, toda mancha sale en el nombre de Jesucristo. Eso es una buena noticia que le estoy dando. Y usted dice, amén. Toda mancha sale en el nombre de Jesucristo. Amén, amén, señores. Amén. Porque lo que le deteriora la vida al ser humano, lo que tiene a la gente deprimida, lo que tiene a la gente triste, lo que tiene a la gente angustiada es que no sabe cómo eliminar la mancha de su vida. Averígüelo. El esposo le falló a la esposa y por la misericordia de Dios y el perdón de ella, se mantienen juntos todavía. Pero esa mujer todavía lo mira como manchado. Él todavía siente la mancha de su mala decisión en la vida. Hay gente que le ha fallado a Dios, le ha dado la espalda a Dios, ha sido rebelde para Dios. Y cuando viene donde Dios, viene lleno de manchas. A veces manchas de drogas, a veces un cáncer por el cigarrillo, a veces tatuados por la vida de las gangas en las malas decisiones que cayó. Y siente que todo el mundo lo va a mirar siempre como una persona manchada. Pero escuche esto ahora. Cuando nosotros hablamos de manchas, normalmente pensamos que las manchas son físicas, que las manchas son emocionales, que Dios puede borrar las manchas de malas decisiones en mi pasado o por mi pecado. Y se nos olvida lo siguiente: Dios tiene el poder para borrar toda mancha, ¿sí o no? Sí. Ok, agarre ahora. ¿Y cuánto le gustaría que Dios borre toda mancha de su vida? Ok, ¿estamos juntos en eso? ¿Que Dios elimine todas las manchas de su vida? Ahora escuche esto. ¿Y si lo que Dios quiere eliminar es a usted? ¿Cuánto le gustaría que Dios lo elimine? ¿Qué pasó? ¿Y dónde están las manos ahora? Porque hay gente que le encanta estar manchado. Hay gente que le encanta vivir su vida a su manera, como que Dios no tiene un límite. Y escúcheme esto, todo en la vida tiene un límite. Escuche, toda persona en la vida aguanta hasta un día. Y escuche esto ahora, hasta Dios tiene un límite. Léalo conmigo. Éxodo capítulo 32. Dios le dice a Moisés: Moisés, sube, que te voy a entregar lo que todo el mundo conoce hoy en día como los 10 mandamientos. Y Moisés sube donde Dios. Sí, Señor, voy para allá. Y cuando sube para allá, dice el versículo 1 del capítulo 32, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron a Aarón, le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. Verso 2, y Aarón les dijo: aparten los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, de vuestras hijas, y tráiganmelo. Todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, lo trajeron a Aarón, y él los tomó de la mano de ellos y le dio forma con buril e hizo con ello un becerro de fundición. Y dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de dónde. Ok, mire a lo bajo que cae el ser humano. Ya Dios no es su Dios. Eso es lo que ellos están diciendo. ¿Cómo lo descubrimos? En el verso 1 dice, no, porque Moisés, el hombre que nos sacó de Egipto. ¿Dónde aparece en la Biblia que fue Moisés que sacó al pueblo de Egipto? ¿No dice el texto bíblico a partir del capítulo 2 del libro de Éxodo que Jehová le dijo a Moisés, ve en mi nombre y tú harás grandes proezas con el poder que yo voy a dar sobre ti? ¿Quién era el que tenía el poder para convertir el agua en sangre? Moisés. ¿Quién era? Dios. ¿Quién fue que mandó las 10 plagas? Moisés. No, Dios. Y dice el texto bíblico, con mano fuerte Dios sacó a su pueblo de Egipto. ¿Quién abrió el mar rojo? Moisés. No. ¿Lo abrió quién? Dios. ¿De qué le sirve a Moisés? No, pastor, Moisés tenía el bastón para ponerlo ahí. Sí, agarre el bastón suyo y váyase al río Kichobi, que se lo va a poner más fácil todavía. Váyase al río Kichobi, que eso es solamente como 500 pies de un lado para el otro, y agarre el bastoncito y ábrame el río. ¿Lo va a poder abrir? No. ¿Quién es el que abre los ríos entonces? Dios. O sea, ya queda claro que no tiene nada que ver con Moisés, que Moisés solamente era el instrumento, que Moisés solamente era el mensajero, que el que hace los milagros siempre será Dios. Y escúcheme, déjeme hacer una pausa con esto. Hay gente que se está lucrando haciendo milagros y toman la autoridad o la bendición que Dios les otorga para tratar de sacarle dinero a eso. La persona que está haciendo eso no viene de Dios. Porque los milagros son solamente para darle la gloria ¿a quién? A Dios. Y Moisés lo sabía. Y Moisés todo lo hizo por amor a Dios. Lo hizo por obediencia a Dios. Lo hizo siguiendo los parámetros de Dios. Por lo tanto, el único que resuelve el problema matrimonial, el único que resuelve el problema emocional, el único que saca de la depresión, el único que cambia los temperamentos y la boca de cocodrilo del marido, o la boca chismosa de criticón y bochinchera de la doña, el único que cambia y le da estabilidad al ser humano, el único que resuelve los problemas de desempleo, el único que resuelve el problema de migración, el único que resuelve el problema del pecado, solamente se llama Dios. Esa es la realidad del texto. Ahora dicen ellos, no, Moisés fue el que nos sacó de Egipto. Ahora oye lo que dicen, para que usted vea cómo se denigre el ser humano inmediatamente. Ya Dios no es mi Dios, ahora tampoco Moisés. Sustituyen a Dios por Moisés y ahora sustituyen a Moisés por una vaca. ¿Qué le parece cómo va la cosa? Va de mal a peor. Y no solamente lo sustituyen por el becerro, como dice el texto, una vaca allí. Ahora dicen, estos dioses fueron los que nos sacaron de Egipto. Y a mí me preocupa esa frase. ¿Sabe por qué me preocupa a mí esa frase? Esa frase me preocupa porque cuando el ser humano comienza a creer que es por su fuerza que se logra la cosa, comienza a creer que es consiguiendo un buen coyote que lo ayude a cruzar la frontera, comienza a creer que mi problema financiero es yo tratando de declarar los taxes irregularmente, que su problema es tener una, que su solución está consiguiendo una palanca o un amigo en el gobierno o en algún lugar o en el trabajo que lo ayude a salir hacia adelante, que su solución está en conseguirse un buen hombre que tenga visa, conseguirse una buena mujer que tenga un bonito cuerpo. Creen que la felicidad está ahí. En el momento que usted piensa eso, usted acaba de cambiar a Dios por su vaca. Escúcheme bien. Hay gente que su becerro se llama, agarre ahora, ¿me dejan decirlo así de corazón? El teléfono celular. Y óigame bien esto, familia, de todo corazón. A mí me toca, me cae mi agüita también. Cuando un hombre le dedica más tiempo al teléfono celular y no a la esposa, usted tiene un becerro en la casa. Nadie dijo amén. Parece que hay alguno que le agarró, le descubrí en el becerro. Escúcheme. Cuando una mujer llega el esposo desbaratado del trabajo y entonces le tira la comida ahí y se pone a ver la viuda de blanco y el narco, usted tiene un becerro en la casa. ¿Eh? Dígame, en verdad, salió de corazón, Carlito. Escúcheme. Cuando una persona está todo el tiempo revisando la cuenta de banco, a ver si me depositaron, a ver dinerito, a ver si no me lo hackearon, si no me lo robaron. Cuando usted está solamente pendiente a los chelitos que tiene allí en la cuenta, usted tiene un becerro de oro. cuando usted solamente se va a buscar la correspondencia al periódico para conseguir los especiales, porque hay un 70% off, y que ahora, y que vamos a ver, y que ahora van a poner los especiales en JCPenney, y que ahí, que yo, cuando usted está pendiente solamente a lo que tira JC y no a lo que tira Dios, usted tiene un becerro de oro. O becerra. Sí. O vaca, vamos a poner la vaquita. Óigame, cuando usted solamente está pendiente a lo moño suyo, o al gimnasio solamente, usted tiene un becerro de oro. Pastor, y todas esas cosas no son malas. No, no son malas. Pero todo lo que sustituye a Dios, ¿qué es? Es malo. Hay gente, escúcheme esto, usted sabe que hay gente que su becerro de oro ni es moda, ni es prendas, ni es el celular, es la iglesia. Porque todo lo de ellos es en la iglesia, en la iglesia, en la iglesia. Y la familia cayéndose en pedazos. Y los hijos no lo ven porque tienen que estar trabajando en la iglesia y en la iglesia. No, querido, lo engañaron, porque el organigrama de Dios, no de Arnaldo, el organigrama de Dios es Dios, la familia y la iglesia. Por algunos dicen, no, Dios, otro la iglesia y después la familia. Y otros son peores, esos son los que son familia de Aarón. Ponen la iglesia, la familia y Dios. Siempre lo van a Dios bajando, bajando, bajando. Cuando su becerro de oro, vamos a mencionar estos dos porque es bueno mencionarlo. Cuando su becerro de oro era estar pegado en un PlayStation y un computador y unos jueguitos, usted tiene una vaca en su casa. Óigame bien. Y cuando su becerro de oro, usted se levanta, y cuando se levanta ya tiene sueño otra vez, y es acotado en una cama, y eso es que no, que Dios me va a bendecir porque yo soy hijo de Él, y el Señor, si está pendiente a las aves, puede estar pendiente de mí. Usted es un vago becerro. ¿Eh? O un becerro vago, ¿verdad? Pregunto, ¿estamos en sintonía con lo que estoy tratando de decir? O sea, todo lo que sustituye a Dios se convierte en su becerro. Mire, hermanos, los que me conocen y me escuchan por las redes saben que yo amo a Menchi, pero eso es con un amor así entre las tripas, dicen en Dominicana. Yo, esa mujer para mí es lo máximo que Dios me ha dado, porque como digo siempre, usted sabe que el feo no la pega dos veces. Y yo me conseguí una mujer bonita. No, Dios me consiguió una mujer bonita, una mujer buena gente, una chulería de mujer. Pero Menchi sabe dónde está el punto peligroso. Que no me ponga a escoger entre ella y Dios. Porque si me puso a escoger entre ella y Dios, se fue Menchi. Óigame bien, familia. Yo la quiero, yo no la quiero, yo la amo, pero en gran manera. Y Menchi para mí es súper especial, mis hijas son súper especiales, pero nadie se le ocurra ocupar el lugar que solamente lo ocupa Dios. ¿A quién se le ocurrió? Al pueblo de Israel. No, mira, vamos a cambiarlo por Moisés. Moisés no aparece ahora. Vamos a cambiarlo por la vaca. Y cogían la vaca y vamos, y dicen, y ahora vamos a hacer fiesta con esta vaca. Ahora escúcheme esto. Yo he hablado de esta historia anteriormente, pero quiero enfatizar dos detalles de la historia. Lea ahora conmigo el versículo 6. Dice, al día siguiente de haber hecho la vaca, ofrecieron holocaustos, presentaron ofrendas de paz. ¿A quién solamente se le presentaban holocausto y ofrenda de paz? A Jehová, ¿cierto? Y dice, ofrecieron holocausto, ofrecieron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer, a beber y a regocijarse. Y dice el verso 5 en la parte final, mañana con este becerro haremos fiesta para Jehová. Ok, aquí es que viene el problema. ¿Por qué viene el problema ahora? Porque cuando ellos dicen, ahora nuestro Dios es la vaca, Moisés está hablando con Jehová allá arriba. Y Jehová le da una frase a Moisés que es totalmente consciente, real, pero peligrosa. Lea el verso 7. Cuando estamos allí en Éxodo capítulo 32 y el pueblo dice, vamos a hacer fiesta ahora con esta vaca, dice el texto bíblico en el versículo 7, Jehová le dijo a Moisés, desciende porque tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto, ¿qué cosa? Se ha corrompido. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? A ver si alguien ya se dio cuenta. ¿Qué es lo que Dios está diciendo en el versículo 7? O sea, no, no, lean bien el 7. El 7 no está diciendo, vete que mi pueblo sin vergüenza se ha corrompido. No, el pueblo dijo en el verso 1, Moisés el que nos sacó de Egipto. Y ahora Dios le dice a Moisés, Moisés desciende porque tu pueblo, o sea el pueblo de Moisés, el pueblo dijo que era Moisés, ¿cierto Jimmy? No, desciende porque tu pueblo que tú sacaste de Egipto se ha corrompido. Y Moisés, yo creo que Moisés era cubano, dice Moisés, no, espérate, yo no lo saqué ese pueblo no es mío, ese pueblo es de quién, tuyo. ¿Ustedes han escuchado hablar de un juego que se llama la papa caliente? En mi país el juego de la papa caliente es que alguien va cantando lo que sea y van pasando una bola. ¿Te acuerdas cuando lo hacíamos allá en la iglesia Mella? Y le van pasando, y le van pasando, y le van pasando. Al que le quede algo entonces tiene que entregar un zapato, tiene que entregar algo y entonces luego decir una poesía, un canto, un chiste, algo para recuperar el artículo que le quitaron. En la papa caliente es yo te paso la bola, este le pasa la bola al otro, el otro le pasa la bola a este se la pasa al otro y ahí está. A veces en la iglesia también se juega en la papa caliente. ¿Y quién fue que dejó el chicle? No, yo lo compré, pero este fue el que lo maticó. No, yo lo saqué del envase. Y ahí van pasando la papa caliente. Jehová está jugando la papa caliente con Moisés. Y le dice Moisés, ese es el pueblo tuyo. Y dice Moisés, no, agarre su papa, que ese pueblo no es mío. Ese pueblo es suyo. ¿Por qué Dios, escúcheme ahora, por qué Dios está diciendo que ya el pueblo no es de él? No es porque el pueblo, porque Dios los borró, es porque el pueblo borraron a Dios. Que dice en el libro de San Mateo, ¿cuál es el pecado imperdonable? ¿Cuál es? ¿El pecado contra quién? ¿Por qué le llaman, mucha gente dice, pastor, y por qué le llaman a eso el pecado imperdonable del Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo, dice el texto bíblico, lo confirma el apóstol San Pablo, es el que redarguye, es el que te convence de pecado, el que te dice, mira, no te robes ese mulo de pollo, que ese mulo de pollo es para el abuelo tuyo. Y te dice, mira, no esté contestándole a esa mujer, no siga chateando por ahí, que esa mujer no es la esposa tuya. Es el Espíritu Santo, la gente dice que es la conciencia no habla, es el Espíritu de Dios que está hablando. Y cuando usted deja de escuchar al Espíritu de Dios, que es quien lo convence de pecado, entonces usted vive en pecado todo el tiempo. O sea, mire, el Espíritu de Dios habla a través de un esposo, ¿sí o no? Sí. ¿Habla el Espíritu de Dios a través de la esposa? Sí. Cuando usted va en el carro y ve un vehículo al frente que dice, Dios todavía te ama, ¿no es el Espíritu Santo que está hablando a través de eso? Sí. O sea, el Espíritu Santo tiene miles de métodos para alcanzar al ser humano de una forma extraordinaria. Pero el ser humano tiene que estar atento a la voz del Espíritu Santo. Porque cuando usted quiere hacer lo que le da la gana y no escucha al Espíritu Santo, eso se llama el pecado imperdonable. Significa que usted ya borró a Dios. ¿Cuándo es que Dios se sale de la ecuación? No es que Él nos elimina, es que Él da por sentado que ya yo lo borré. Y escuche esto, la gente dice, pastor, pero mire, desde que me salí de la iglesia comenzaron a llegarme los problemas, que esto, que lo otro. Eso es un castigo de Dios. No, hermano, no cree ese cuento, eso es mentira. No hay ningún castigo de Dios. Es que a usted se le olvida que según la Biblia dice, el que detiene los vientos contrarios, ¿quién es? Dios. Y si ahora Dios hace así y se sale del medio y no hay nadie que detenga, el diablo viene, se aprovecha y baja con todo lo que tiene para destruirte, porque ya no hay nadie que te defienda. No es un castigo de Dios, es solamente la consecuencia de que yo borré a Dios de la vida mía. Ahora, ¿es preocupante que yo borre a Dios de mi vida? Sí, pero más preocupante es cuando Dios dice, ese ya no es mi pueblo. Ahora no es el pueblo que está borrando a Dios, escúcheme, es Dios que está borrando al pueblo. Y cuando Dios borra, escúcheme familia, para mí, yo he estado peleando con Dios allí, poco, Señor, mira, ahora es el momento para presentar el tema. Llevamos meses el Señor y yo por presentar este tema, porque la gente se le olvida que Dios también borra y no es solamente pecados. Yo le tengo miedo a que Dios me saque de su lista especial. Porque si aún estando en la lista especial, el diablo le da su toquecito y su fuetazo a uno, imagínese si Dios se sale de la ecuación. Señores, esto es serio. Cuando nosotros decimos, no, yo, a mí no me importa. Yo escuché a uno que me dijo, pastor, Dios no existe. Es más, yo la droga que fumo y la marihuana que fumo, la fumo en hoja de Biblia, qué mejor. Así me dijo. Una burla directa a Dios. Mire, yo le digo de todo corazón. A mí me enseñaron en mi casa a ser respetuoso, aunque no esté de acuerdo. Yo respeto a los gays, yo respeto a las lesbianas, es su decisión. Ellos le darán cuenta a Dios. Mi trabajo es decirle que Dios todavía los ama y que hay misericordia para ellos. Lo que yo nunca le voy a aceptar a ellos es lo que hacen en los desfiles. Imitando a Dios, tirando a Dios por el suelo, haciendo barbaridades con el nombre de Dios. Si usted quiere que lo respeten, respete. Y hay gente que tratando de vender una agenda y una filosofía o un gusto personal, se olvidan que están borrando a Dios de su vida. Y cuando Dios, usted lo borra, entonces Dios también toma su decisión. Mire lo que Dios le dice a Moisés. Mira, versículo 8. Se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición. Lo han adorado. Le han ofrecido sacrificio. Y han dicho, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y le dijo Jehová a Moisés, versículo 9. Este pueblo es duro, de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira con ellos. Los voy a consumir. Y contigo solo voy a hacer una nación grande. ¿Qué es lo que Dios le está diciendo a Moisés? No, yo creo que usted vaya conmigo. ¿Qué es lo que vamos a hablar en español ahora? ¿Qué es lo que Dios le está diciendo a Moisés? Le está diciendo, los voy a borrar. Eso es lo que le está diciendo. Los voy a borrar por rebelde. Los voy a borrar por malcriado. Los voy a borrar porque quieren hacer lo que les da la gana. Los voy a borrar porque ellos creen que yo no me estoy dando cuenta cuando están en adulterio. Ellos creen que no me estoy dando cuenta cuando se están acostando con el novio o con la novia. Ellos creen que no me estoy dando cuenta cuando se están drogando. Ellos creen que no me estoy dando cuenta cuando abusan de su familiar. Ellos creen que yo no lo estoy viendo. Eso es lo que Dios está diciendo. Óyeme, y la gente cree que puede irse a otra ciudad y allá se van a esconder de Dios. Brutos que son. No, porque si yo me voy allá, Jonte no llega, Dios no llega hasta allá. ¿Eh? Tú estás allá, ¿verdad? La gente piensa que puede engañar a Dios, familia. Mire, yo se lo pongo sencillo. Una de las cosas que muchos esposos le dicen a la esposa, que la esposa escucha los temas que predicamos Menchi y su servidor. Hay algunos esposos, porque las esposas nos han escrito diciendo eso. Nos dicen, eso que dice Arnaldo y Menchi, todo eso es mentira. No puede ellos ser un matrimonio tan feliz y tan contento. Eso no existe ya. Porque la gente es tanto que lo han engañado que ellos creen que todo el mundo está en eso también. Y yo sé, Menchi y yo no somos perfectos. Cuando se le sale a ella las arepas colombianas y esas cosas, y a mí se me sale el queso frito, ¿verdad? No es fácil, señores. No somos perfectos. Pero tampoco lo vamos a estar vendiendo una idea a una gente. No, señores, miren, los matrimonios de ustedes se están cayendo en pedazos. No, el mío también ha estado cayéndose en pedazos. Usted tiene que ser transparente. Deje de estar vendiendo como que usted está en la iglesia cuando realmente usted mismo sabe que no está en nada en la iglesia. No, y cantando, santo, santo, santo. Y cuando se monta en el carro, dale la gasolina. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? O sea, deje de hacerle creer a la gente que usted no tiene ningún becerro. Cuando es la realidad, lo tiene. Entonces, mire, yo creo que tiene que llegar el momento en la iglesia, cuando la gente venga a la iglesia y no esté diciendo, oren por mí que Dios sabe mi caso. Tiene que llegar ese día en la iglesia, que la iglesia se conecte tanto, que diga, señores, ore por mí, yo soy un mentiroso, yo quiero que Dios me quite esto. Y la iglesia, en vez de juzgarlo y criticarlo, se una con él para ayudarlo. Tiene que llegar ese día en la iglesia. Porque nos han enseñado a decir que estamos en victoria cuando estamos llenos de becerros. ¿Y sabe lo que dice Dios? Lo voy a borrar a todito. Señores, usted sabe que de lo que estamos hablando es de 1.2 millones de personas. Que Dios va a eliminar 1.2 millones de personas, que lo va a borrar por sinvergüenza. No es solamente por su pecado, porque si no nos hubiésemos ido nosotros también. No es por su pecado, es porque borraron a Dios de sus vidas. Una de las citas que más me impresiona de la hermana White está en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro. Ella dice: la misión principal de Satanás en esta tierra es eliminar del ser humano la imagen de Dios. Su misión principal, y déjeme decirle, lo está logrando. Y usted ve a la persona con los cuernos, y ve a la persona todo con su vida destruida. A mí me ha tocado trabajar con personas que han estado fumando crack y todo eso. Y cuando la mamá me enseña la foto de 3 años atrás, y ahora yo veo la cara de esa persona, es pareciera como que el diablo plasmó literalmente su imagen en esa persona. La destruyó, una vida vacía, una mente divagando, una mirada así perdida en el horizonte. Es triste, señores. Y Dios le dice a Moisés: borra. Y lo vamos a borrar a todos y nos quedamos tú y yo. Ahora mire esto. Moisés le dice algo al Señor. Yo quiero que usted lo lea conmigo. Cuando Moisés viene peleando con Dios y negociando con Dios, dice el texto bíblico, versículo 31. Moisés volvió a Jehová y le dijo: te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado. Se hicieron dioses de oro. Perdona ahora su pecado. Y si no, elimíname ahora a mí también del libro de la vida. Óyeme, me impresiona Moisés. Porque Moisés toda su vida, él nada más pensaba en mí, myself and I. Y él dice ahora, yo estoy seguro que muchos de ustedes hubiesen pensado diferente. Si Dios dice: mira, quédate aquí conmigo que voy a borrar a todos los que están allá abajo. Y uno dice: bueno, Señor, gracias a Dios que yo estoy aquí, borra, que se vayan todos por loco viejo. Y Moisés dice: no, si lo vas a borrar a ellos, bórrame a mí también. Me impresiona lo que hace Moisés. ¿Sabe lo que está haciendo Moisés? Le está recordando a Dios que todavía hay oportunidad para el ser humano. Le está diciendo: Señor, mira, hablé con ellos, le eliminé la vaca. Dale una oportunidad. ¿Qué es lo que el ser humano necesita hacer? Es solamente algo sencillo: aprovechar la oportunidad. El problema es que nosotros no aprovechamos la oportunidad. El pastor Roger Álvarez esta semana nos compartió algo a nosotros los pastores y nos pidió que lo compartiéramos con la iglesia. Y nos dice que su papá no está bien de salud. Que al papá le pueden dar como 3 meses de vida, como 9 meses. Y le digo: pero pastor, ¿por qué usted dice eso así tan tranquilo? Y me dice, tranquilamente, así como le pregunté, tranquilamente me contestó. ¿Sabe por qué? Porque yo he sido un buen hijo. La oportunidad que tuve para darle una vida buena a mi papá, yo se la he dado. Y si mi papá pasa el descanso, es solamente una separación temporal, porque yo sé que Dios lo va a levantar. Pero a veces nosotros no aprovechamos la oportunidad. Tenemos la esposa a un lado y con un teléfono celular hablando con una loca de que no sé dónde, que no tiene nada que ver con uno. No aprovechamos el tiempo los hijos. La horita se nos va ahora. La gente nos está escribiendo de toda parte del mundo: pastor, está llorando ya, pastor, está sufriendo. Y le escriben a Menchi, Menchi y todo eso. No, no estamos sufriendo. Es una etapa normal en todo padre que tiene hijos. Un día se van a ir de la casa. Todo padre lo que quiere es que sus hijos se vayan bien de su casa. Y se va Laura. Y yo sé que estamos en una competencia ahí. ¿Quién es que va a llorar primero cuando vayamos a California a llevar a la niña y todo eso? Y estamos, lo hemos tomado a broma. Hay un dolorcito en el corazón. A veces lo hablamos Menchi y yo en la casa. Y Menchi dice: no, hablemos de otra cosa. Mejor dame dinerito en la compra y hablemos de comida mejor. Y no de eso. Sí, es normal, queridos. Pero ya la parte que íbamos a hacer, no la vamos a hacer ahora en 20 días que falta para que ella se vaya. No. Ya la hicimos. El resto ahora en el nombre de ¿quién? De Dios. El problema es, Dios no quiere borrar al ser humano. El problema es que nosotros no estamos aprovechando la oportunidad que Dios nos está regalando. Dios nos está dando la oportunidad a nosotros de poder vivir lo que nos resta de vida agarrado del Dios del cielo. Dios nos está dando la oportunidad. Oye, no me borre, Señor. No, no me borre. Y yo le digo al Señor, yo se me cabeza dura a veces. No me borre, Jehová, manténme ahí escrito. No, no, no me borres, no me saques, que yo no te quiero sacar a ti de mi corazón, pero no me saques. No permita que la fama del mundo, no permita que las cosas del mundo, no permita que los afanes del mundo me aparten del Dios del cielo. No, Señor, no me borres, manténme ahí. Y usted tiene que decirle lo mismo a Dios. No cambia a Dios por un becerro, no cambia a Dios por una noche de placer, no cambia a Dios por una inestabilidad emocional, no cambia a Dios por unos amigos, no cambia a Dios por un juego, no cambia a Dios por una loto, por un numerito, un raspadito que tengo que tirar. No, no cambia a Dios por eso. Dios vale mucho más que eso, porque cuando todo eso se vaya, lo único que queda, ¿quién es? Dios. Y a los hijos que están aquí les digo lo siguiente, y a los que me escuchan por las redes: usted va a conseguir amigos que le van a decir que los padres suyos son unos anticuados, que son unos viejos, que no se han actualizado, que lo que quieren es tenerte esclavo en la casa y esclava, que tú puedes hacer lo que tú quieras con tu vida, que ya tú tienes 16 años, que tú tienes 18, que ya tú tienes 21. Todos otros van a decir, pero cuando llegue la crisis, en el único lugar que te van a abrir la puerta es en la casa. Esa es la realidad. El mundo vende, sí, sí, sí, vete que ya tú eres grande, tú puedes hacer lo que tú quieras, sí. Y cuando vienen de allá, vienen con grandes problemas. Y en el único sitio que los reciben es en casa. ¿Sabe que en esta vida rebelde espiritual que llevamos nosotros, el único que nos recibe es Dios en casa? Y Dios no quiere borrarnos, familia. Dios no quiere eliminarnos. Yo quisiera ver si hay 94 personas que quieran escribirme ahora y decirme, mira, Señor, no me borres. Señor, dame la oportunidad de vivir para ti. Dame la oportunidad de quedarme con el Dios de la salvación. No me borres, Señor. Quizás hay alguien aquí que sabe que tiene su becerrito. Entonces dígale al Señor, mira, no me borres. Dios quiere hacer el milagro en su vida. Ahí está la gente escribiéndonos. Dios quiere cambiar tu corazón. Dios quiere darte la oportunidad de que en esa vida rebelde que llevamos, de que en esa vida vacía que nosotros tenemos, podamos decirle al Dios del cielo, Señor, dame la oportunidad de vivir para ti. Dame la oportunidad de que el Dios Todopoderoso llene mi corazón, de que el Dios Todopoderoso restaure mi vida, de que el Dios Todopoderoso pueda bendecirme, que el Dios Todopoderoso no me borre. Familia de Dios, en el nombre del Señor, con toda la tranquilidad del mundo, quiero pedirle solamente un favor. Dígale a Dios que no lo borre. Porque cuando Dios borra, lo único que viene a la vida del ser humano es dolor. Lo único que viene a la vida del ser humano son lágrimas. Lo único que viene a la vida del ser humano son tristezas. Lo único que viene a la vida del ser humano son angustias y dolores. Usted tiene, tómese un momento. Reconozca, sí, tengo mi becerro. Reconozca, sí, tengo un problema de temperamento. Reconozca, sí, soy un engañador. Reconozca, sí, tengo un problema espiritual. Tengo un problema emocional. Tengo un problema matrimonial. Hasta que usted no lo reconozca, no va a poder sacar nunca el becerro de su casa. Siempre, no, el becerro lo tiene la vecina. No, el becerro lo tiene el hermano de la iglesia. No, el becerro lo tiene el pastor de la iglesia. No, el becerro lo tiene el familiar mío de la casa. No, el becerro lo tiene los padres míos. El becerro lo tiene la esposa mía. El becerro lo tiene el esposo mío. No diga que usted lo tiene. Cuando usted reconozca que tiene eso, entonces Dios va a evaluar darle una nueva oportunidad. ¿Sabe lo que dice el texto bíblico? Y se arrepintió Dios de destruir al pueblo. A mí me gustaría esta noche que Dios se arrepintiera de dejar de ser nuestro Dios. Uno de los textos favoritos de Dios es que Él dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 7, cuando estén conmigo en el cielo, yo seré su Dios, dice Él. Y ustedes serán No dice mi congregación, ni siquiera dice mi pueblo, porque Dios quiere pasar de ser un Dios protector a ser el papá de nosotros. Él dice: yo seré su Dios y ustedes serán mis hijos. Qué lindo es sentirse hijo de alguien. Ahí me ha tocado hablar con mucha gente que son huérfanos de padres, de madre. Otros son huérfanos y tienen los padres vivos. Y es triste uno saber que no le pertenece a nadie. Por eso Dios cambia y dice: yo no quiero ser solamente Jehová su Dios. Yo quiero ser el papá de ustedes. Yo quiero ser un padre para ti. Si te sientes huérfano matrimonialmente, yo quiero ser un padre para ti. Si te sientes huérfano emocionalmente, yo quiero ser un padre para ti. Si te sientes huérfano realmente, yo quiero ser un padre para ti. Si te sientes huérfano espiritualmente, yo quiero ser el Dios que guía tu vida. Pero usted tiene que decirle al Señor: no me borres, Señor. No me borres, queridos. Yo he tenido mis momentos feos, no pastorales, y he tenido que encerrarme en el cuarto a solas y decirle a Dios: no me borres, dame una oportunidad, dame la oportunidad de poder seguir siendo bendición para Menchi, seguir siendo bendición para mis hijas, seguir siendo bendición para la iglesia. No me borres. Sabe que para mí la sensación más fea que puede experimentar un ser humano es que ha mantenido oculto su pecado y que luego todo el mundo se entere quién eres tú realmente. Porque nunca aprovechaste la oportunidad para decirle a Dios: no me borres. Quizás usted no ha sido el mejor esposo. Dígale a la esposa: vieja. No, no le diga vieja. Dígale: mi amor, no me borres. Si usted no ha sido el mejor esposo, tómese un momentico y dígale a la esposa: óyeme, no me borres. Vamos a seguir juntos, vamos a luchar por lo nuestro. Si usted no ha sido el mejor hijo, dígale a papá y a mamá: mira, no he sido lo mejor, pero no me borres, sígueme tratando como hijo. Hermanos, esta noche mi único pedido a Dios fue poder lograr, con la ayuda del Espíritu de Dios, que por lo menos 100 personas, no importa en el país que se encuentren, no importa en la crisis que estén, no importa en la rebeldía encendida que estén ahora, puedan solamente decirle a Dios: no me borres. Y que puedan escuchar de Dios la misma respuesta que escuchó Moisés. Y se arrepintió Dios de destruir al pueblo. ¿Será que hay 10 personas aquí conmigo que... déjenme ponerlo bonito para que usted no se sienta mal. Que tiene un becerrito en la casa. Póngale el nombre que usted quiera. Y que quiere decirle a Dios: no me borres, Señor. No, las cosas no están bien, pero no me borres. Usted se atreve solamente a ponerse en pie allí. Ay, pastor, que van a saber que si me paro, el que no está bien soy yo. Tranquilo, eso no es problema de la gente. A ellos no le importa eso. Dígale a Dios: mira, tengo mi becerrito, ayúdame con el becerrito. Pero no me borres, Señor. Dame una oportunidad. Dame una oportunidad de pedir perdón. Dame una oportunidad de tragarme mi orgullo y ser humilde al Espíritu de Dios. Dame la oportunidad de buscar un nuevo comienzo en Jesucristo. Dame la oportunidad de que el Espíritu de Dios, todavía mi oído esté atento a escuchar al Espíritu de Dios decirme: elimine el becerro y permite que Dios esta noche no te borre, sino que te plasme para siempre en su corazón. Yo voy a orar en este momento. Pero yo quiero hacer una invitación final para los amigos que están conmigo en las redes sociales. No solamente le digas a Dios que no te borres. No solamente le diga a Dios que no te borre, perdón. Dile a Dios ahora, dame una nueva oportunidad. Una oportunidad para restaurar tu matrimonio. Una oportunidad para que Dios te dé fuerza para salir del vicio en el que estás. Una oportunidad para que dejes esa vida de aburrimiento que llevas y puedas ahora comenzar a experimentar ese gozo, esa tranquilidad, esa paz que solamente ofrece Jesús. Pídele a Dios ahora, allí donde estás, escríbelo allí debajo. Señor, ya que no me vas a borrar, dame una nueva oportunidad. Una nueva oportunidad para demostrarle a mis padres que no soy la oveja negra. Una nueva oportunidad para demostrarle a mi esposa que no voy a ser ese hombre adúltero que no le pone atención a la familia. Dale la oportunidad a esa mujer de no solamente sazonar los alimentos, sino sazonar el corazón de sus hijos, sazonar el corazón de su esposo con el Espíritu de Dios. Dale, Señor, una nueva oportunidad a ese muchacho, a esa muchacha que esté en drogas, que esta noche el Dios de la libertad no solamente lo borre, sino que le dé fuerza para vencer en el nombre de Jesucristo. Dale la oportunidad a esa persona que se siente lejos de Dios, que siente que el mundo, la sociedad le ha puesto una etiqueta: eres el perdido, eres el drogadicto, eres el traficante, eres el abusador, eres el alcohólico, eres el borrachón del pueblo, que puedan tener la oportunidad de ahora ser restaurados solamente por Cristo Jesús. Escúcheme, familia. Dios tiene el poder para declararnos todavía sus hijos. Si eso quieres, cierra tus ojos conmigo. Y mientras todas esas decenas de personas están escribiendo, pidiéndole a Dios una nueva oportunidad, plasmándolo allí solamente en un texto, no para que lo vea el pastor Arnaldo Cruz, no para que lo vean las personas que están en las redes, no para que lo vea mi pareja o mis hijos o mis padres que están al lado mío. No, es para que lo vea el Espíritu de Dios. Y estamos firmando allí, poniéndolo, plasmándolo públicamente para que el mundo sepa que se acabó mi vida de rebeldía, que hoy quiero ser restaurado por el Dios de la salvación. Oramos. Querido Dios y Padre amado, en esta noche, Dios eterno, lo único que queremos es que el Espíritu de Dios nos proteja. Lo único que queremos es que el Espíritu de Dios venga a su vida y nos sane. Lo único que queremos es que el Espíritu de Dios venga a nuestra vida y nos restaure. Que podamos dejar todos nuestros becerros, no a un lado, sino fuera de nuestra vida, y podamos darle una entrada completa y majestuosa a Cristo Jesús. Reconocemos que las cosas no están bien, pero también reconocemos que con Jesús todo estará mucho mejor. Hoy, Señor, no nos borres y danos una nueva oportunidad contigo. Un nuevo comienzo de sacar todo nuestro pasado, nuestras malas decisiones, nuestro pecado, y darle ahora prioridad a Cristo Jesús. Si hoy Dios entra y nos sana, si hoy Dios entra y nos perdona, si Dios hoy entra y opaca con su Espíritu Santo nuestro orgullo y nuestra prepotencia, seremos declarados hijos de Dios. Que así sea, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dígale al que está al lado suyo que Dios nunca te borre. Que Dios les bendiga. Feliz noche para todos, en el nombre de Jesús.